Pablo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias por atendernos un ratito. Un poco, bueno, contábamos que la municipalidad informó oficialmente esas obras, sacó alguna fotografía, pero queríamos tener la palabra de algún funcionario para que nos cuente qué están haciendo ahí, desde cuánto hace y más o menos el tiempo de finalización de estas obras. Sí, mirá, acá en La Laguna lo que se está llevando a cabo es la renovación integral de todo lo que era la pileta del natatorio municipal, que se realizó una intervención bastante grande, llevando la pileta, se renovó completamente. Si bien se mantuvo la forma y la estética original, se realizó toda una renovación donde se disminuyó la profundidad para que sea más segura, y también por una cuestión operativa de mantenimiento. Bien. Y se renueva todo el predio, todo el parque, hay vestuarios nuevos, acceso nuevo, juegos, que creo que algo se vio en las fotos, juegos para los más chiquitos, hay una pileta, se dividió la pileta para que tener un espacio para los más peques, para que puedan disfrutar mejor de la pileta, y accesoriamente a eso se está realizando la renovación de toda la zona del lago donde está el mangrullo, no sé si sí. Se ubican, Sí, sí. Sería frente al Monumento a la Memoria, que bueno, que implica toda la renovación del solado, manteniendo la estética original y la refuncionalización de las luminarias y la ejecución de todo un camino que estaba bastante deteriorado, que da la vuelta al lago, por ese lado, que se ejecutó en este momento de hormigón, se le sumó luminaria y tiene varios puntos de descanso a lo largo de todo el recorrido. Bien. Eso es todo nuevo lo que se está haciendo, todo a nuevo, digamos. Todo a nuevo. Es parte de renovación, en realidad es renovación, pero es todo a nuevo porque, por ejemplo, este camino que yo te comento, que da la vuelta al lago, era un camino que estaba ejecutado con asfalto, que bueno, a lo largo de los años ya se había deteriorado, se lo había ganado la gramilla y demás, así que se retiró completo y se hizo hormigón, que va a tener una mejor durabilidad. Bien, bien. Quería centrarme un poquito en todo el laburo que se está haciendo, todos los trabajos que se están haciendo, mejor dicho, en el natatorio, porque el anuncio es terminarlo en por estos días, sobre En todo esto. el mes de diciembre, porque comienza el Provida. Exacto. ¿Eso en qué porcentaje de finalización está? Mirá, las obras de intervención del natatorio están en la etapa final. Están con el montaje de los juegos, tareas de pintura y la renovación, o sea, el parquizado que se está realizando alrededor de la pileta. Hay algunas tareas todavía de albañilería, pero son fuera de lo que es la pileta. Así que la fecha de finalización para lo que es la ejecución del Provida, que creo que es lo que más nos interesa a todos, eso está asegurado. Bien, y eso seguramente será en este mes, En dentro este de mes. este mes. No, no, en este mes sí, en este mes, sobre fin de mes, seguramente. No tengo yo la fecha de inauguración del acto, pero sí, en este mes las obras se concluyen. Bien, quizás nosotros lo decimos así rápidamente, se está mejorando, se está reconstruyendo la pileta, pero la pileta de la municipalidad, ¿cuánto hacía que no se intervenía de esta manera? Desde que se construyó, en el 90 y 96, me parece, si no me equivoco. Desde el 96 que no se hacían este tipo de trabajos. Ajá. Sí, porque el trabajo en realidad es una reconstrucción prácticamente completa. O sea, para todo lo que es vestuarios, se intervino al 100% y se dejan nuevos, como si los hubiéramos hecho de cero. Claro. El pórtico de entrada es 100% nuevo. Todo lo que es los solados del acceso y todo lo que es el piso alrededor de la pileta se ejecuta nuevo. La pileta se revistió con más de 600 metros cúbicos de hormigón, entonces se llevó a nueva. Se disminuyó la profundidad de la pileta como, creo que 1,50 m para arriba. Entonces hubo que rellenar todo el fondo de la pileta, que es una de las piletas más grandes, no sé si no es la pileta más grande de La Pampa, pero se rellenó todo el fondo en 1,50 m para disminuir la profundidad, porque era muy profunda. Claro. Sí, había partes por lo menos que estaban muy, muy hondas. El medio era muy profundo, eso generaba que no se pudiera utilizar porque estaba hecha con otro concepto, ¿no? La pileta estaba hecha con un concepto que se usaba en esa época. Claro. Hoy las piletas son mucho más bajas porque requieren mucho menos mantenimiento, permiten un uso más homogéneo de toda la pileta y sobre todo esta pileta, que es una pileta más recreacional para gente más, para chicos más. Claro, que antes se hacía más competencias ahí, por ejemplo. Antes se hacía más competencias y tenía un uso distinto, porque claro. Antes era mucho menos usual que uno tuviera una pileta en la casa, o claro. Que tuviera un conocido que tuviera pileta en la casa. Bien. Entonces las piletas de esta tipología tenían otro tipo de uso y otro tipo de actividad. Bien. Hoy es una pileta que tiene un uso más recreacional, más apuntado a lo social, más apuntado, si bien ahora con la renovación va a tener juegos y otros puntos atractivos que también van a hacer que la gente venga, tiene que ser una pileta baja. O mucho más baja de la que existía antes. Claro, bien. ¿Y eso va a tener ahora una sola profundidad? ¿Un solo...? No, tiene desnivel. Tiene desnivel. Lo que sucede es que la parte central, la parte más honda, más profunda, se niveló para arriba y se achicó bastante. Bien, perfecto. Y o sea que si desde hace 30 años que no se hacía esto... ¿estas obras también están pensadas para 30 años? Sí, sin duda. O sea, en los materiales de construcción que se están utilizando, sí. Tendría que durar más de 30 años. Tiene que durar más de 30 años. Digo, pregunto esto, todo esto, Pablo, porque para la gente común, para el oyente que está escuchando, que digan, están renovando la pileta de la laguna... solamente queda en eso, y en realidad se está haciendo todo un trabajo que es para que dure por décadas. Sí, porque la intervención, obviamente, o sea, para que esto dure 30 años tiene que tener mantenimiento. Bien, o sea, claro. Cualquier obra pública que vos ejecutes hoy, si vos no le das el mantenimiento adecuado que tiene que tener, no va a tener la durabilidad que tenga que tener, ya sea una autopista o una presa. Claro. Ahora, los materiales con los que se está usando y el grado de intervención que se le dio, para que vos te dé una idea, se retiraron todos los revoques de las paredes y se revistió la pared, o sea, se ejecutó todo un tabique de hormigón toda la vuelta con malla de acero en un espesor de 10 centímetros. De 8 o 10 centímetros. Bien. Eso te va a dar mucha mayor durabilidad, da mucha mejor impermeabilidad, que era uno de los problemas que tenía de filtración en la pileta, por la tipología constructiva que se había utilizado en ese momento y porque las napas han subido y un montón de particularidades, ¿no? Claro. No porque estuviera mal hecha en sí, sino porque, bueno, ya tenía 30 años y habían cambiado las condiciones también. Claro, totalmente. La laguna es grandísima y tiene un montón de lugares para visitar, para recorrer, para andar. ¿La Isla de los Niños está en funcionamiento o está pensado alguna obra en ese lugar, mejorar toda esa zona? La Isla de los Niños está en funcionamiento, se puede acceder libremente. Lo que puntualmente... No te puedo decir, che, mirá, en la Isla del Niño se va a hacer tal o cual cosa. Sí, lo que te puedo decir es que se está pensando en la renovación y hay un plan de renovación de todo lo que es el parque de la laguna. Bien. Lo que sucede es que, como vos decís bien, es tan extenso que hay que atacarlo por zonas. No podemos agarrar toda la laguna y hacer una reparación integral a este nivel en todo el predio. Claro, ya se hizo algo en el Club Náutico también. Sí, en el Club Náutico se está trabajando, están haciendo las canchas de hockey. Y bueno, esto va a ser seguramente por sectores, se van a ir agarrando sectores de la laguna dentro de lo que es el plan de renovación de infraestructura urbana de la ciudad. Bien. Y se van a ir poniendo a nuevo todo el predio de la laguna. Bien. ¿Mejoró? No sé si vos tenés la respuesta a esta pregunta, pero por ahí también algunos oyentes la hacen. ¿Mejoró algo, digamos, toda la infraestructura de la laguna desde el momento que se decidió que no entren más autos al predio? La infraestructura de la laguna. Claro, pregunto todo esto, digo, porque ahora no se puede ingresar autos, no. Sí se puede ingresar caminando o en bicicleta, algunas motos vemos que andan dando vueltas, pero en algún momento ese era un lugar de recorrido, de la vuelta al perro también se daba por la laguna. Sí, sí, sí. Digamos, claro. desde que se decidió allá por, uno imagina que también seguramente parte de la pandemia ha tenido algo que ver, ahora que ya no se ingresan más autos, ¿se puede mantener un poco más todo lo que se hace en la laguna? En realidad lo que es infraestructura, el impacto grande que uno puede mitigar al no ingresar con vehículos, uh-huh, es sobre el asfalto, sobre, claro, la cinta asfáltica que está ejecutada. Sí, y el pasto también, que muchos autos... Y el pasto para... también, porque muchos subían los autos, no se podía. Pero bueno, lo hacían igual, por eso. Subían los vehículos arriba del pasto y demás. Ahora yo creo que la ventaja de dentro de, porque como toda decisión tiene ventajas y desventajas, uh-huh, dentro de las ventajas que tiene el no acceso vehicular es el uso más peatonal que se le puede dar al predio. Claro. Y la intensidad de peatonalidad que y la seguridad también, ¿no? Justamente, viene ligado a la seguridad, porque vos tenés la tranquilidad, nosotros lo vemos ahora que estamos acá permanentemente con lo que es obras en este periodo, y que por ahí uno no viene tanto tiempo a la laguna, no sé, de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, y vos ves que tiene un uso peatonal muy intenso, donde la gente puede utilizarla de esa forma justamente porque está tranquila que no va a aparecer un auto, no va a aparecer una moto, no, tiene esa tranquilidad de que es peatonal. Bien. Perfecto. Te cambio de tema y te cambio de obra, a ver si nos podés dar algún detalle. La obra de la avenida o de la calle Felice, que rodea ahí los barrios El Faro, sí, Las Camelias y demás, ¿eso todavía está en obra? ¿Cuándo se finaliza totalmente esa obra? La obra de la avenida Felice está concluida. Fue lo que se inauguró hace poquitas semanas, en realidad hace un mes más o menos. Si no me equivoco. Sí, antes de las elecciones. Antes de las elecciones, exactamente. Lo que es propiamente la Avenida Felice, que era la obra original, está finalizada. Lo que se está ejecutando ahora es una adicional de obra que se había solicitado, que es la repavimentación de la rotonda de Felice y Perón, que eso ya se concluyó, y la repavimentación del tramo de Utracán entre Perón y Trenel. Porque recordemos que el municipio había ejecutado, pavimentado desde cero, Telén desde Hacha hasta Utracán, y Utracán desde Telén hasta Trenel. Entonces ahora con la repavimentación de este pedazo que de Utracán, desde Perón hasta Trenel, queda todo el corredor integrado nuevo. Bien, y eso, esa parte que es la adicional, ¿cuándo se terminaría? Eso se está terminando en principio, según los cronogramas, y salvo que no nos acompañe el clima, tendría que estar concluido para el fin de esta semana. Ah, para ahora prontito, digamos. Bien. Sí, sí, sí, sí. Y ya una vez que esté terminada esa parte adicional, ya va a quedar completamente liberada toda la parte de Perón, bien, Felice, exacto, y alguna calle más. Exacto, queda liberado todo lo que es Utracán, que hoy está cortado, y todo lo que es el acceso principal al Chango Más. Queda liberada toda la rotonda y quedan concluidos los trabajos. Bien. De lo que sería el adicional de Felice. Bien, y ahí la unión con todo el corredor de Stieven, ¿también le falta algún tiempo de obra? Sí, eso es otra obra. Claro, esa es provincial, ¿no? Sí. Eso es provincial. Bien. Una obra que lleva adelante Vialidad Provincial, dentro de la ciudad, que es el corredor de Juana Azurduy, que es la vinculación entre la Avenida Felice, que fue ejecutada, y el corredor Stieven, que también fue ejecutado hace poquito. Bien. Esa avenida lo que va a permitir es articular esas dos arterias y descomprimir lo que es el último tramo de Perón. Claro, bien. Eso todavía, desde la municipalidad, no tienen un tiempo de estimación de finalización de obra. No tenemos un tiempo de finalización de obra, no. Sí te puedo decir que se avanza a ritmo acelerado. De hecho, hoy están trabajando sobre la rotonda de Uruguay. Al final de Uruguay va a ir una rotonda importante como la que se ejecutó al final de San Martín, que eso también va a solucionar uno de los problemas de Santa Rosa, que es la vinculación de Uruguay a Perón. Ese giro ahí medio raro que se produce, sí. Bueno, eso va a cambiar ahora radicalmente, porque al tener una rotonda al final va a permitir que el tránsito llegue hasta la rotonda, gire y vuelva a tomar Perón de una forma mucho más segura de la que es hoy. Bien, perfecto. Sí, pregunto todo esto, digo, porque es una zona que está, vemos que está todo el tiempo con obras, sí. Y también nos preguntan algunos oyentes de la radio cuándo se termina eso. Digo, porque mientras se hacen las obras tienen que tomar calles colectoras y algunas personas están acostumbradas o se acostumbraron ahí a su trabajo a algún lugar por determinadas calles y tienen, claro, que hacer todo un chino para poder pasar por ahí. Sí, igual ahora terminando ya lo que es el adicional de Felice, esta intervención en la rotonda de Perón y Felice y Utracán, ya la empresa va a trabajar en lo que es Juana Azurduy, que es una calle que se está pavimentando nuevo. No es un corredor que se usara, si bien la gente lo usaba, pero era un corredor de tierra, y por ahí el vecino que estaba acostumbrado a usarlo era mucho más local y puntual de la zona. Distintos, claro. Intervenir Perón es todo un tema, nosotros lo entendemos, pero bueno, había que hacerlo. Claro, totalmente. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. No, por favor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pablo Piñeiro es director de Vialidad Municipal. Nos estaba dando algunos detalles de las obras que están haciendo, sobre todo puntualmente en la zona de la Laguna Don Tomás, del Natatorio, del Mangrullo. También dijo que está previsto una intervención en la Isla de los Niños, donde en algún momento concejales de la oposición mostraron que había una especie de abandono en el lugar y que no había mantenimiento. Bueno, también desde la municipalidad en algún momento van a intervenir esa zona de la laguna, y también adelantó en Radio Kermés aquí que la ampliación de la obra de la calle Felice va a terminar esta misma semana. Las 8:55 minutos.